Pues aquí estamos un lunes más, iba a decir, en la Casa Encantada. Hoy ni festivo ni nada. Nosotros venimos aquí como es nuestro papel. De fondo tenéis nuestro Bailando Rock and Roll en el cementerio y de frente tengo a Raúl y a José Manuel. O Einstein. Que vienen a hablarnos de dos temas importantes. Por una parte, pues de la lucha que está llevando a cabo la Asociación de Vecinos de Torrero, que ha convocado a otras asociaciones para que le eche una manica para intentar que no nos despoblen el barrio de Arbolicos. Y bueno, y también pues José Manuel nos hablará de su asociación, que me lo está comentando porque a micrófono cerrado y tenía muy buena pinta. Pero eso será después de nuestra sintonía. I want you. Wait a minute, boy, wait a minute. Wait a minute, boy, I say. Wait a minute, boy, wait a minute. Wait a minute before you run away. I say, wait a minute, boy, wait a minute. Wait a minute before I say. Bueno, pues aquí tenemos a Raúl de la Asociación de Vecinos de Torrero y a José Manuel de la Mandrágora. ¿Es Mandrágora o la Mandrágora? Equipo Mandrágora. Vale, que me estaba liando yo con mis amigos que te comenté antes. Equipo Mandrágora, entonces. Hola, buenas noches. Cuéntanos, Raúl, ¿qué está el nuevo ayuntamiento? ¿Cómo sigue con su terrorismo? Esto es un despropósito total. Nos encontramos una buena mañana con que... Espera, Raúl, que tu micrófono va mal. Pásate a este de aquí, por favor. Que estamos, te oía antes bajo, pero te oía de fondo por el de José Manuel. Tan, tan, tan, tan, las cosas de la radio. ¿Ahora sí? Perfecto, alto y claro. ¿Vale? ¿Vale? Sí, pues os decía que esto es un despropósito total, porque una buena mañana nos encontramos con que los alcorques de... Bueno, los alcorques ya sabéis lo que son, los agujeritos estos donde se plantan árboles, ¿no? Pues empiezan a taparlos, los alcorques en los que no había árbol, en vez de volver a poner un árbol, pues los cubren de cemento. De manera que no solamente es que no planten un árbol, sino que imposibilitan el desarrollo futuro de nuevos árboles. Y entonces pues ahí intentamos enterarnos de qué es lo que ocurre, y es imposible hablar con Parques y Jardines, la Junta de Distrito también intenta localizarlos y no hay manera de hablar con ellos. Así que ni corto ni perezoso nos bajamos una mañana a Parques y Jardines a ver qué pasa, ¿no? Porque nos están tapando los alcorques. Y sí que nos encontramos con que en la página del ayuntamiento viene que es una campaña de la ciudad que está quitando unos 1.200 alcorques, está tapando unos 1.200 alcorques en toda la ciudad de Zaragoza, con lo cual presumiblemente van a dejar de existir 1.200 árboles. ¿Pero no sabéis con qué función los están tapando? Entonces, claro, ante eso pues bajamos a Parques y Jardines a que nos informen y nos dicen simplemente que es una directriz europea y que ahí se queda el invento. Es una directriz europea y hay que cumplirla. Con lo que pedimos copia del expediente y nos dicen que, bueno, pues que sí, que nos lo darán, pero que igual tardan 2 o 3 meses porque tienen mucho trabajo. O sea, dentro de 2 o 3 meses, pues claro, estarán todos los alcorques. Todos tapadicos. Tapadicos. Así que convocamos a diferentes organizaciones para intentar iniciar una campaña en la que se intente paralizar esta situación. Entonces, de momento, digo de momento porque no queremos parar con esto, porque son muchos árboles en toda la ciudad, pues estamos trabajando en este proyecto, la Asociación de Vecinos de Venecia, Montes de Torrero Venecia, que se llama nuestra asociación de sí. La Asociación de la Paz, la Asociación El Cantero, que son asociaciones vinculadas al barrio, y... también ANSAR, ya asociaciones naturalistas, ANSAR, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y el equipo Mandrágora, que además tiene la doble nacionalidad, digamos, tiene la enorme virtud de además ser de Torrero, que no es poco. Ya sabéis que Torrero es la República Independiente de Zaragoza. Sí, sí, sí, sí. Y seguiremos. Luego bueno, te contaré una anécdota. Entonces, hasta ahí puedo contar. Luego, si queréis, te cuento más, pero que nos cuente José Manuel un poco la, el planteamiento de cómo están las cosas. Como la respuesta en principio no era muy adecuada, pues Raúl se dedicó a revisar boletines y directivas europeas, etcétera, y como directiva europea, desde luego no aparecía ninguna. Sí que había un Real Decreto en España, pero ese Real Decreto se refería a zonas de nueva construcción, es decir, a cuando se quiere ampliar la ciudad o se trazan calles nuevas, que tienen que trazarse con unas anchuras determinadas, que tiene que tener unos arbolados, etcétera, etcétera. Y luego también descubrimos que dentro de las ordenanzas del propio ayuntamiento también tiene, pero también se refieren a zonas de nueva construcción. No se refiere a la ciudad consolidada. Por tanto, no entendíamos qué es lo que pasaba, por qué se estaba aplicando a zonas de la ciudad consolidada, se estaban aplicando criterios que se correspondían con zonas de nueva construcción. Entonces, Raúl, que es, como siempre, es un culo inquieto y que no se le puede engañar y que cualquier respuesta no vale, pues volvió otra vez a hablar con Parques y Jardines y cuéntanos lo que te dijeron otra vez. Sí, bueno, a ver, el tema es que en principio se nos quitaron de encima, a mí se me quitaron de encima diciéndome que era una directriz europea. Entonces, bueno, mi criterio, y yo creo que el de nuestra asociación de vecinos y en definitiva el de todas las organizaciones que estamos detrás de esto, es, bueno, primero vamos a conocer, vamos a informarnos y protestaremos de lo que tengamos que protestar. Si hay algo que uh-huh. es así, pues oye, nos callamos y punto, ¿no? Entonces, me choca que no encuentro ninguna directriz europea que hable sobre el arbolado, y entonces, bueno, intento buscar en la legislación española, y sí, como dice José Manuel, encontramos un Real Decreto que no es de arbolado ni es de medio ambiente, sino es de movilidad urbana, y que habla de que se deben de crear siempre unos itinerarios peatonales accesibles. Es decir, en la ciudad tiene que haber unas zonas que midan al menos 1,80 para que puedan pasar sillas de ruedas. Pero no solamente puedan pasar sillas de ruedas, sino que cuando pase la silla de ruedas, allá donde esté, si quiere darse la vuelta y echar marcha atrás, pues gire, uh-huh. y si viene otra silla de ruedas frente a ella, se puedan cruzar. Lo cual, pues en fin, me parece extraordinario, ¿no? O sea, cuanto más accesibilidad demos, mejor. Pero claro, si ese criterio con esa medida estricta se utiliza en la ciudad consolidada, nos vamos a encontrar con que en ninguna calle vamos a poder tener árboles, porque que haya 1,80 de la pared al alcorque es bastante complejo, ¿no? Entonces, hombre, de hecho tienes muchas calles que no hay 1,80 desde, bueno, la, o sea, que la acera ni siquiera mide 1,80, ni medio metro. Vamos. Yo estoy pensando ahora en calles que, ojo. Sí, sí, sí, muchísimas. La calle Colón mismamente dice, es que las aceras medirán 60 centímetros con suerte, sí, o sea, es. Sí. Bueno, en cualquier caso, la norma solamente habla de nuevas urbanizaciones, e incluso en ese Real Decreto se dice, en caso de la ciudad consolidada, se tomarán medidas adecuadas acordes a la realidad. Entonces, la propia norma te está diciendo que no es imprescindible que mida 80. Pero fíjate, con eso y con todo, bueno, luego esa norma lo recoge la ordenanza de arbolado de Zaragoza, ¿eh? En los mismos términos. Pero esa misma norma, además, me he quedado en blanco. sí, te habla de dejará una vía libre de 1,80. No quiere decir que de la pared al alcorque haya 1,80. porque se contempla la posibilidad de que se tape parte del alcorque, que ya sabéis que hay alcorques bastante grandes, uh-huh. y el 1,80 debería de estar entre el árbol y la pared. Ajá. ¿Correcto? Es. Con lo cual, más de la mitad de los alcorques que se han tapado en torrero, si en vez de tapar el alcorque se hubiera cubierto con una rejilla o con un asfalto drenante, que existen infinidad de soluciones técnicas, se podría haber respetado. Pero claro, es mucho más barato y más sencillo para parques y jardines y para quien sea el tapo y aquí se me acaba el problema. Ni tengo que plantar árbol, ni tengo que podarlo, ni tengo que cuidarlo, pero luego se nos llena la boca plantando 90.000 árboles en el bosque de los zaragozanos, que esa es otra. ¿Vale? Sí, de hecho hay muchos alcorques que tienen solamente libre un círculo alrededor del árbol. O sea, luego la otra parte está hecha con, claro, con cemento y cuadraditos para esa que se pueda solución. Regar y eso. Pero aún así, fijaros lo absurdo, y ya me cayó y dijo... No, fijaros lo absurdo de cruzarse dos sillas de ruedas en una misma acera. ¿Eh? O sea, una probabilidad, yo creo que entre 10.000, pero aún así vamos a respetarla. Hombre, yo me planteo, cuando subo al Pirineo con el coche y me meto en una carretera estrecha, si viene otro coche por delante, ¿qué hago? Me espero un poquito, pasa el otro y paso yo. Pues ya sabéis que los alcorques, o sea, entre alcorque y alcorque hay 3 o 4 metros sí, de calle puede normal. Dejar, se tanto problema es que el de una silla de ruedas se eche a un ladico y pase el otro. Pero bueno, en cualquier caso, o sea, eso es de para que veáis un poco lo absurdo o la rapidez con que se hacen las normas sin tener en cuenta la realidad cotidiana. ¿Vale? Lo dice el Real Decreto y habrá que cumplirlo, punto. Pero hombre, un Real Decreto que había que planteárselo, ¿no? Joder, ahora me está viniendo a la cabeza todos los garrulos, que en España son muchos, que les importa una mierda a la gente que ve en silla de ruedas, pero aún así te dirían, wow, es que le das más importancia a los árboles que a las personas. Claro, sí, seguro. ¿Qué es? Sí, sí, sí. El típico inútil que cuando ayudas a los animales te dice, oh, ¿te preocupas por los animales o me das personas? Y te quedas pensando y dices, bueno, ¿y tú por quién te preocupas? ¿Tú haces algo por las personas o sí, por los animales? Por ninguno. Entonces, ¿qué me estás contando a mí? O sea, es que es impresionante. Bueno, pues eso es un poco lo que hay. Sí. Y aquí estamos con el amigo del equipo Mandragora que nos están echando una manica también. Bueno, y los de Ansar. Y la verdad es que yo creo que, desde luego, no vamos a parar, ¿eh? No vamos a parar porque no es solamente un tema de barrio, sino un tema de ciudad. Hombre, la verdad es que cuando te encuentras en una situación así de indefensión, todas las manos son importantes. O sea, cuanta más ayuda puedes recibir, yo creo que vamos, que es que se tenía que movilizar toda la gente y echar firmicas. Y eso, fíjate que estamos hablando nosotros, que somos de Torrero, bueno, y un poco más arriba, pero es lo mismo, que tenemos el privilegio de vivir en los dos barrios que probablemente tienen más árboles, no en Zaragoza, sino probablemente, yo diría que en el mundo, o sea, salvo que vivas en el Amazonas. O sea, es que al lado de mi casa están los pinares de Venecia, al lado de la tuya también, y sí, Raúl y yo vivimos pues a 1 kilómetro y pico de distancia. Sí. Y los pinares recorren toda esa zona. Hablábamos antes con José Manuel de una norma, ¿era norma? Lo de la 330-300. ¿Has dicho que era? No. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, sí, está uno de ellos es el de las ciudades verdes y sostenibles. Y dentro de ese hay unas metas. Y entonces Raúl me comentaba la meta que era... Sí, hay una meta que descubrí, bueno, que me enteré hace un par de días, que es la meta 330-300. Una meta para cumplir en las ciudades. Simpática, ya verás. 330-300. No, pero es que este cabrón de Desi las tiene, la cumple. O sea, en el caso de Desi le sirve. Quiere decir que desde tu casa puedas... O sea, el modelo de ciudad, ¿no? Desde tu casa puedas ver 3 árboles. Tú sales a la puerta de tu casa y ves 3 árboles, ¿no? Y en la ventana. Y en el jardín. Es verdad. Y no vives en un chalet. No, no. Que en tu entorno el 30% sea verde. ¿Vale? También la cumples. Sí. Y además que a menos de 300 metros tengas un parque. Que también lo cumple. Hombre, la verdad es que tengo varios. Sí, sí, bueno, tú tienes varios, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y en mi caso también se cumpliría eso. En tu caso, hombre, lo del 30, porque... lo de en un entorno de... Sí, sí, bueno, sí, depende. Sí, sí, sí, en un kilómetro, sí, también lo viene en el mío también, sí. El parque de la los de Torrero, es que José Manuel es de Torrero también. Entonces, sí, eso me refería, que nosotros, sí, al fin y al cabo, suerte, vivimos en un barrio privilegiado, que sí, luego tienes gente que vive en zonas que esta pobre gente, ¿por dónde sacará el perro? Claro. Es que ni veo espacio, o sea, me parece inconcebible. Y en vez de ir a mejorar, pues eso van a estropear, o sea, deteriorar. Al final, bueno, un poco un técnico con el que esté hablando, con el que estuve hablando, de alguna manera sí que me reconoció que es un tema economicista. Es un tema de que es mucho más barato. Y si algún día alguien de Parques y Jardines quisiera hablar de la organización que llevan, pues nos descubriríamos muchas cosas muy raras. Mira, yo descubrí, y abundantemente, que cuando mejor funcionó Parques y Jardines fue cuando contrataron a mogollón de gente con deficiencias psíquicas, etcétera, uh-huh. que cuidaban el parque como si fuera suyo. Sería impresionante. Ahora ves a los que hay ahora, que son pues gente que la mayoría pues no tiene ninguna subcontratas, así que entre comillas no tienen ningún problema, y ves el césped y dices, pues es que regáis por anegamientos, es que el césped se asfixia, o sea, cubren el césped con agua por encima, pues que es, o sea, aparte del gasto de agua que representa, es que lo asfixian, o sea, es increíble, y les importa nada, o sea. Es gente lo que dices tú, subcontratas, que les pagan por hacer su trabajo, que lo hacen deprisa y corriendo. No, pero es que, y eso yo creo que alguna vez aquí se ha hablado, el problema es que cuando se saca, yo creo que en algún programa lo hemos hablado alguna vez, cuando se sacan a concurso determinadas contratas, se sabe que no van a poder cumplirse, porque te dicen, a ver, por ejemplo, Parques y Jardines, para el mantenimiento del parque no sé cuantitos, necesito tanto, o sea, tiene que haber un mínimo de tantos jardineros, tantos oficiales de primera, tantos ingenieros, y dicen, a ver, te vas al convenio, sacas los precios de estos sueldos, uh-huh. o sea, lo que marca el convenio y su coste de seguridad social, joder, y si eso sube 100 millones y lo sacas por 98, evidentemente no va a funcionar. Y además se lo vas a dar al que bien, pero por menos así, dinero. Aun suponiendo que se lo dieras a alguien que fuera un tío legal, que no sé cuántos. Bueno, yo en ese sentido sí pienso que hay que pensar que se da bien, ¿no? Bueno, pero es que aunque lo des bien, si no puedes pagar los sueldos siquiera con lo que está sacándolo, o sea que la primera culpa es de los presupuestos, en fin. De todas formas, bueno. A mí sí que me gustaría apuntar que no es solo el tema de los alcorques que eran por ahorrar y por que, sino que en realidad lo que estamos cuestionando es el modelo de ciudad que nos uh-huh. están haciendo, porque si nos están quitando los árboles en las zonas que más se necesitan, porque la realidad es que en las calles es donde más contaminación hay por los vehículos, donde más ruido hay, donde la biodiversidad se ve más amenazada, es donde todavía tienen muchísima más función los árboles que en un bosque cercano externo. Es decir, no tiene sentido que la ciudad tenga más de 5.000 alcorques vacíos, aunque es verdad que este año esperemos que lo cumplan. Dicen que van a poblar con unos 4.000 nuevos árboles, que cosa que en estos 4 años no han hecho, pero entonces no tiene sentido que en las zonas donde tienes un arbolado que puede estar más o menos consolidado, que lo vayas quitando. Y luego tampoco tienes ningún sentido de que en una calle que tenga 10 árboles haya 2 vacíos, tape los alcorques con cemento y sigan los otros 8 funcionando, porque sigue la calle no cumpliendo esa normativa, que hay que recordar es para nuevas zonas que se urbanizan, no para zonas que ya están urbanizadas. Y si tanta preocupación tienen, pues el montón de señales de tráfico, de aparcar, no aparcar, etcétera, etcétera, que en muchas ocasiones están a medio metro en la acera y que van a imposibilitar el paso de la gente, ¿por qué no las mueven, las ponen pegadas a la pared para que quede toda la acera, si no tiene esa anchura de un 80, que se pueda circular en ellas? Entonces, digamos, de alguna manera nos jugamos mucho más que el que tapen, en este caso en Torrero, pues son unos 150 alcorques los que están tapando, pero en toda la ciudad son más de 1.200 alcorques los que van a cementar. Entonces, cosa que no tiene mucho sentido. Sí, yo me quedé alucinado. Si el otro día bajaba al Parque Grande y pasé por la calle Venecia, y solo en la calle Venecia había ya Había varios, vamos, que me quedé. Sí, sí, sí. Que... Y luego hay otra cuestión que nos ha llamado mucho la atención, ¿vale? Y es que han arreglado varias calles que han hecho un arreglo integral, ¿vale? Han subido la altura, con lo cual es verdad que son mucho más transitables porque no hay ese bordillo, pero han plantado una especie que todavía estamos intentando adivinar de qué especie se trata. Porque me conozco todas las especies de la ciudad, ¿vale? Que tiene más de 400 especies distintas de la ciudad. Y esa no está en ningún catálogo. Es una especie parecida a peral, pero que no es peral y que todavía estamos a la expectativa de a ver qué árbol es. Porque, claro, como los han puesto en esta última... En este último invierno han puesto con cuatro jicas, arancos, entonces a ver cómo amanece en la primavera, a ver qué tipo de flor tienen y si realmente dan frutos o no dan frutos. Hombre, la verdad es que es curioso. Yo cuando llegué a mi calle hace unos 20 y pico años me quedé asombrado porque lo que planta enfrente de mi casa son catalpas, que decía, hostia, catalpas en Zaragoza. Sí, al que no llevas los cascos, no decía eso, que yo cuando llegué a mi calle me quedé asombrado porque lo que ha dicho son catalpas, que yo digo, hostia, catalpas en Zaragoza, digo, es... que es un árbol que a mí me viene genial porque dicen que espanta a los mosquitos, ¿no? Pero no lo sé, porque saca un juguillo, la flor saca un juguillo, mancha mucho la cera y ahí sí que a ese juguillo sí que acude mucho insecto, no de mariposa, ni a, más bien de tipo mosquito o cosas sí, así. Sí, pues yo en mi barrio tengo, bueno, mi calle es lo que, el árbol de los pañuelos. Que... Sí, que tiene una hoja muy grande sí. Y una flor además muy espectacular en forma de racimos y demás. Porque sí, sí. Esa es otra de las cuestiones que también se tiene que plantear el ayuntamiento. Hay muchos vecinos que se quejan de que los árboles levantan las aceras. Y es cierto, pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es que no han plantado una especie adecuada. No tiene ningún sentido que álamos tanto blancos como negros o sauces o olmos se planten en alcorques porque saben que las que van a reventar las aceras porque las raíces van a extenderse superficialmente y tienen mucha fuerza. Es más, con el álamo blanco busca las zonas húmedas, es capaz de meterse en las tuberías y no será la primera vez que aparece en la fregadera de un segundo piso raíz de un árbol de estos. Quiero decir que lo puedes plantar en un parque, lo puedes plantar en un parterre grande y amplio, pero en una calle pequeña no lo puedes plantar. Hay muchas especies que no se han plantado de forma correcta. Hombre, mucho disparate. Yo me quedé alucinado también desde pequeño porque Zaragoza es la ciudad de las adelfas y pocos arbustos hay más venenosos que las adelfas. Hay que decir que es que es... Y aquí vas y las hay, vamos, por sí, castigo. Sí, sí. O sea, están por todo. Pero lo que pasa es que la adelfa sí que es antimosquito total. Sí, sí. Luego es que sí. Si te hacen una sopica... No, hombre, pero la adelfa es verdad que es que tiene que es tóxica. Sí, sí, todo. Pero, bueno, más que tóxica... Te adormece, pero si te comes la hoja. Sí, sí, sí. O te comes la flor. Que con que la mastiques te da un dolorazo de estómago por un sitio. Es un poco difícil que. Oh, los niños. Bueno, ¿verdad? Jugando la con mayor, las flores no, sí que se puede porque es una flor. Yo es lo que pienso siempre, digo, los chiquillos aquí sí, se meten sí. Un. No, yo me acuerdo bien, pero a mí. O sea, para mí es muy triste lo de los alcorques porque yo recuerdo cuando éramos niños, sobre todo, que te fijas más en las cosas, que. Para nosotros era impresionante. O sea, sabíamos que los árboles del canal eran plátanos de las Indias. Que si querías coger morera para los gusanos de seda, tenías que ir a la Avenida América. Sí, sí. Uh-huh. O sea, era como que siendo niño aprendías un montón. Que las acacias, las falsas acacias, te comías los angelitos. Sí, que sí, tenían sí. Un sabor dulce extraordinario. Sí. Y uh-huh. Que el único tejo de España estaba en el jardín de invierno. De España, de Zaragoza estaba en el jardín de invierno. Ojo que. Sí, sí. ¿Cómo, bueno, cómo el único tejo? En la Facultad de Medicina Vieja. Ah, pues yo no sabía que había. Ahí hay tres magníficos, pero magníficos. ¿Pero antiguos o...? Sí, sí, sí. Ah, sí, o sea, sí. Pues yo lo único que conocía era el jardín de invierno. Por eso te digo que nos conocemos todos los árboles de la ciudad y los nuevos que han puesto no sabemos cuáles son. Sí, sí, es que son los tejos, pasó lo mismo. O sea, es que como eran sí. También venenosos, pues los pastores fueron... Sí. tirándolos a cascoporro, y ahora hace unos años se dieron cuenta los Yankees de que se agregaba una sustancia que se llama taxina, sí, que era buena para el cáncer, bueno, bueno, al revés, era buena para erradicar el cáncer, y ahora están como locos plantando tejos, y en España, pues en la zona de Galicia y eso sí que hay, sí, hay bosques, pero... Lo que pasa que es lo que es tóxico sobre todo es el fruto también. Sí, que, sí, todo menos la jalpa que una cubre. Pequeña gamberrada de música popular. Dice, debajo de tu ventana un pequeño tejo vi. Nadie con el tejo daba y yo con el tejo di. Conociendo a Rol me lo imaginaba. Bueno, sí, cuando sí. Hablabas de lo de la infancia y tal, ¿no? Uh-huh. A mí había un tema que a lo mejor es muy difícil de valorar, ¿no? Pero que me producía muchísima tristeza y que creo que debe de respetarse, ¿no? Y es cuando se concibe, por ejemplo, la parte donde yo vivo, que es la parte del hogar cristiano, se concibe toda una barriada. Para el que no conozca el hogar cristiano, pues viene a ser como la ciudad jardín, unas construcciones similares a la ciudad jardín, que lo organiza pues el Patronato Social Católico de Torrero, y que lo diseña de manera que alrededor de toda esa barriada hay unos alcorques corridos, ¿cómo se llama esto? Unos parterres sí, sí. En los que se plantan árboles, y hay parterres con árboles en cada calle, cada parcela tiene su árbol, etcétera. Entonces es un diseño conceptual de un tipo de barriada pensado de una manera específica, pues por un arquitecto, por un grupo de gente que quiere hacerse sus casas así, y que ahora eso, claro, lógicamente desaparece. Entonces, no sé, a mí me parece que hablamos de salvar, por ejemplo, el patrimonio industrial, que me parece fenomenal, ¿no? Bueno, hay que respetar determinados edificios porque han significado, pero es que esto te estás cargando el entorno de la filosofía de vida, de la concepción de la vida que tuvo una serie de gente, y sobre todo que toda la gente que vive ahí ahora vive ahí porque quiere, porque es que esas parcelas se han vendido a unos precios desorbitados porque la gente ha elegido ese modelo de vida, uh-huh. Ese modelo de convivencia, ese modelo de ciudad. Y ahora llegas tú aquí por real decreto y te lo saltas. ¿Pero esto qué es? Y ojo que en nuestros barrios también, que es cosa que no verás nunca en el centro, hay mucha gente que utiliza esos alcorques para plantar cositas. O sea, que tienes, pero en mi barrio sí. Hay rosales, hay este que se abre por la noche y se cierra, Don Diego. Sí, Don Diego. Diego. O sea, hay un montón de plantas que la gente ha plantado allí en el alcorque, y no solo las ha plantado, sino que las riega y las cuida. Y en Francisco Izquierdo, que está cerca de mi casa, que hay uno de estos que dices tú, gigantesco, que recorre toda la calle de arriba abajo, uh-huh. Un alcorque corrido de estos, uh-huh. Sí, pero gigantesco, pues ahí la gente planta, pero mogollón de cosas aparte de los árboles, y están preciosos. Sí, sí, es lo que se está haciendo en el hogar cristiano. Yo hoy he ido con una amiga, con Rosa, y digo, vente que quiero que veas esto, ¿no? En la calle Alquézar en concreto, pues unos vecinos, a ver, teóricamente solamente se encementa el alcorque que está vacío. Entonces, unos vecinos han plantado un árbol, uh-huh. Que se ve que es de vivero, o sea, que se habrán gastado sus 15 o 20 euros en comprar el árbol, y se han plantado el árbol. Sí, y sus dos horas picando, haciendo el agujero. No. Y lo curioso es que la policía les puede multar perfectamente, porque plantar árboles en los alcorques solo lo puede hacer el ayuntamiento. Entonces tú dices, hostia, qué contrasentido, ¿no? Esa es una cosa de la que hay Alquézar. Y de toda esa zona, otra muy curiosa también, es que todos los árboles que hay ahora, entre árbol y árbol, los vecinos han decorado la calle. O sea, han puesto guirnaldas, cosas hechas por ellos mismos. Qué bueno. Y digo, oiga, es que se va a cargar usted esto, pero es que estamos locos, ¿o cómo es esto? O sea, para una cosa que hacemos bien, los vecinos que no protestamos ni amor, no, y nos vienes a joder. Vamos a poner una cancioncilla para que si no nos van a decir que hablamos mucho. Y la verdad es que había tantas que me apetecía poner hoy, que me voy a quedar con este Iron Horse de momento, que es como símbolo de la tecnología destrozando todo lo que pilla a su paso, porque cuando hicieron los ferrocarriles también, pues... La liaron parda también por un mogollón de sitios. Eso me recuerda también el tercer cinturón por mi barrio, que fíjate que lo podían haber hecho un poco más alejado de la ciudad, pero bueno. Pues eso, esta canción yo creo que os encantará. Y vamos a dedicársela a nuestra amiga Laura, por si se anima y nos está escuchando. Lord, plains as lovers do we race beneath the summer sun. My dusky eyes met his soul blue, our soaring spirits breathed as one. We blazed our love across the sky, surrendered to its ancient force. Until the day he said goodbye and climbed aboard the Iron Horse. I heard its challenge loud and shrill as we chased it off the great divide. But though my steed had the stronger will, the Iron Horse had the longer stride. Whistle cut me like a blade, I loathed screaming, spooky cry. How could he leave his Indian maid? I'll ride like wind and ask him why. Astride my fearless painted dun, I chose my pace and set my course. To catch this demon on the run, my steed against this iron horse. Heard its challenge loud and shrill as we chased it up the great divide. And though my steed had the stronger will, the iron horse had the longer stride. Como pequeña nota de humor, recordar que aquí en Aragón, pues di que nos lo tomamos todo con humor, porque si no la vida aquí sería tremenda. Estaba recordando con esto del tren, el día ese que llegó el pastor al pueblo. Dice, venga, pon una ronda para todos que pago yo. Dice, hola, ¿qué ha pasado, Mercrencio? Dice, nada, que ha venido el tren y se me ha llevado tres ovejas. Dice, coño, si te va tres ovejas el tren y nos invita a todos. Dice, déjalo, que ha venido de frente. Si viene de lado, se las lleva todas. Bueno, Raúl nos iba a leer por aquí un poema. Sí, bueno, perdón. No, que es que no lo encontraba y no me lo sé de memoria, pero os lo resumo. Era un poema de Bertolt Brecht que hablaba sobre el árbol de la Plaza Mayor. Creo que era un chopo. Entonces, venía a contar en el poema que pasó mucho frío la gente durante la Segunda Guerra, que pasaron mucho hambre y sobre todo mucho frío, pero que a pesar de ello el árbol de la Plaza Mayor seguía todavía en pie. Decía, a la buena gente se lo tenéis que agradecer, ¿no? Y era como, hay gente que es capaz de respetar la naturaleza, respetar los árboles, respetar la vida, aun a pesar de que esté pasando frío o las esté pasando canutas, ¿no? Es un poema que siempre me ha enternecido. Bueno, casi no puedo, prefiero no encontrarlo porque seguro que lloro cuando lo lea, que esto es lo que tienen los años, ¿no? Entonces, esta lucha que estamos intentando llevar con todas las asociaciones naturalistas y todas las asociaciones del barrio, yo creo que es una lucha de la buena gente, ¿no? Os comentaba lo de vecinos que plantan árboles para evitar que tapen los alcorques, y bueno, pues eso a veces se enternece, ¿no? Saber que a pesar de todo esto, de todos estos despropósitos, hay buena gente que todavía quiere seguir adelante. Entonces, eso, esto es una lucha que va a haber que mantener en toda la ciudad, y es un aviso para navegantes porque se van a seguir tapando alcorques en la ciudad consolidada. Creo que ahora van por ruiseñores y no sabemos por dónde seguirán. Creo que Reina Fabiola ya lo han tapado también y esto va a seguir, ¿eh? Pues la sin razón adelante o la economía adelante. En fin, una pena. Y ya me callo que si no. No, que nos vas a hablar de una concentración, ¿no? De... Ah, bueno, sí, quería deciros, el domingo este vamos a hacer una concentración en la Plaza de las Canteras, simplemente a nivel de darle un poquito de publicidad. Y el miércoles, día creo 11. Que es 11, a las 7 de la tarde, en la Asociación de Vecinos de Granada 43, haremos una asamblea informativa para todos los vecinos del barrio, para tomar medidas, pero especialmente también para que venga gente de otros lados de la ciudad y coordinemos alguna manera de parar esto, porque si no, pues bueno, unos 1,000 árboles calculamos que van a dejar de plantarse. Y el problema es que árbol que muera, con este criterio, árbol que muera, árbol que no se sustituye. Porque, por ejemplo, en la calle Mayén, pues van a tapar un alcorque, pero aún quedan 6 árboles vivos. Pues en el momento en que se muera un árbol, taparán el alcorque. Y al final la calle Mayén, o la calle Alquézar, o la calle Egea, se quedará sin árboles. Sin árboles. Hombre, también los del consistorio que tomen nota, porque en Torrero las concentraciones empiezan siendo informativas, pero al final pues eran con picos y quedarán a cruces descubiertos por ahí. Sí, sí, no, eso está claro. Pero bueno. Bueno, de hecho, tenemos, esto no sé si lo debo decir o no, pues no lo vamos a decir. Para mañana tenemos prevista una acción que pues iremos 5 o 6, o irán, que yo soy muy formal y no iré. Irán 5 o 6 personas a hacer una resistencia pacífica a tapar los alcorques. No va a servir de nada, pero bueno, por lo menos tocaremos un poquito los cataplines. Me imagino que vendrá la policía, nos dirá que por favor, que nada. Y ya está, pues haremos unas fóticos y saldremos en los papeles. Ya sabes, como decía Miguel Ríos, contra la violencia, imaginación. Claro, claro, es que no queda otra. Sí. Y contra la violencia institucional, pues más imaginación, claro, todavía. Claro. Sí, sí, sí. Es que además no tiene sentido el que tapen los alcorques. Quiero decir que es una salida a la torera que no tiene ninguna base legal y que no pueden apoyarse en nada. Entonces, nosotros estamos convencidos de que si esa resistencia se extiende por demás ámbitos de la ciudad, esto se podría revertir. Es decir, y el alcorque, pues le han echado 4 o 5 dedos de cemento, pues lo picamos una mañana y nos lo llevamos. Pero de momento, lo que creemos que es importante es que no se sigan tapando para que quede la posibilidad de seguir. Entonces, se trata de simplemente demostrar que no queremos que eso suceda, que se tapen los árboles, no queremos. Sí, no, yo creo que de lo que se trata es de concienciar a quienes no quieren concienciarnos, o sea, a quienes no quieren conciliar ni concienciarnos, a concienciarlos de que los alcorques los queremos y, bueno, y usar todos los medios pacíficos a nuestro alcance pues para, sí, sí, para, ¿no?, conservarlos. Y que además es que en realidad tienen que cambiar el criterio de muchas cosas con relación al tema de los arbolados, porque, por ejemplo, con el tema de los parques, pues ahora se está extendiendo una corriente que ya tiene, hay muchas ciudades que lo están haciendo, que son los parques por la biodiversidad. Los actuales parques han expulsado a todos los insectos, a las aves pequeñas, han entrado multitud de aves que no estaban antes, como pueda ser, bueno, siempre ha habido picarazas, pero ahora es una cantidad de picarazas, ¿sí?, increíbles. La tórtola turca entró hace unos años y ahora son excesivas, se está convirtiendo en una placa. Lo mismo podemos hacer con la paloma torcaz, que ha entrado, que antes estaba solo en zonas arboladas, pero es que ahora está llenando también los parques, las granjas, etcétera, etcétera. Entonces, el tipo de parque que están haciendo, que no tiene setos, que tampoco ponen flores, luego estamos hablando de que están desapareciendo los insectos y las aves pequeñas, de que gorriones o muchísimas especies de pájaros pequeños que siempre estaban en el interior de los parques están desapareciendo. Entonces ya desde hace por lo menos una década en muchas ciudades están le han dado la vuelta al planteamiento de los parques y están poniendo lo que llaman islas de biodiversidad, de tal manera que son pequeñas zonas donde son para los insectos o para que sirvan de refugio de las aves, etcétera, etcétera. Y un ejemplo, para mí el ejemplo más bonito que me gusta, porque por casualidad he tenido que ir a visitar a mi hija que ha estado en París durante mucho tiempo. París ha cambiado todos los parques y en estos momentos es que está incluso comercializando miel obtenida de las abejas que han vuelto a los parques, porque sea un parque pequeño, sea un parque grande, tiene un montón de islas para la biodiversidad y que son fantásticas, donde tienen hoteles de insectos, donde tienen refugios para aves, etcétera, etcétera. Y entonces es, digamos, absolutamente contrapuesto a lo que se está haciendo en la ciudad de Zaragoza, que siendo una de las ciudades que tiene un índice de zonas verdes muy grande, sin embargo, la biodiversidad que tienen los parques está desapareciendo mucho. Sí, yo me quedé alucinado, no sé si fue en Inglaterra o en Irlanda, que estaban plantando flores en los techos de las marquesinas de los autobuses para que las abejas pudieran hacer parada y recolectar. Pero aquí el problema, ¿sabes? Es que estamos hablando de lugares con una cultura. O sea, aquí en España, pues lo que hacen es, va, que hemos creado un parque que provoca que haya excesiva cantidad de tórtolas, pues matamos a las tórtolas y a cascada. En lugar de hacer el parque de manera que sea habitable por otro tipo de animales y que todo se vaya consolidando, por decirlo de alguna manera, por sí mismo, pues esto lo que hacen es, creo algo que provoca un exceso, elimino el exceso y sigo con mi parque. Y cuando vuelva a producirse el exceso, pues trampas, veneno, lo que sea, ya dices otra vez. O sea, es... De todas maneras... Y la gente lo aplaude, ¿sabes? Porque es, no, que se han cargado, yo qué sé, 10.000 tórtolas, mira, pues son las que me manchaban el coche a cascada. Es el problema, que vivimos en un país donde la cultura brilla por su ausencia y vamos... No, obviamente no a nivel general, pero a nivel mucho más amplio de lo que debería. Sí, pero esa sería otra de las batallas que tarde o temprano espero conseguir reclutar gente para que apoye la idea de que los parques sean por la biodiversidad, que además tenemos también ejemplos en España de ciudades pequeñas, en Cataluña y en otros sitios, que han transformado los parques y están volviendo los insectos, están volviendo las aves pequeñas, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es... Pero es que no estáis de acuerdo con nada. O sea, ¿por? Con lo bien que está haciendo este ayuntamiento, que va a plantar 90.000 árboles en el bosque, sí, de los zaragozanos. Bueno, no se sabe. ¿Pero dónde? Que va a plantar 90.000 árboles, que nos ha puesto un jardín japonés. Es que, de verdad, ¿cómo sois los rojos, tío? De verdad. pero contáis, que me maravilláis. No estáis de acuerdo con nada. Te los plantarán en las afueras y luego en medio de la ciudad talarán todos a tomar por saco. Claro, sí. Mira, yo paseo por el Parque de la Tirolina y, vale, entiendo que hay un pinar gigantesco, como para... En la pradera, que también es inmensa, hay pocos árboles. Sí. Pero vamos, entiendo, digo, bueno, el pinar son varias hectáreas, pues bueno, entiendo que hay, pero es lo que dice él, si plantarán florecillas, si plantarán, pues, tipos de plantas que atrajeran. Sí, no, esa biodiversidad. Aparte es que tienen que hacer, digamos, como unas islas de entre de 10 a 25 metros cuadrados, donde no puedan entrar los animales de compañía ni las mascotas. Y que esté lleno de arbustos o lleno de flores, donde ahí puedan sentirse las aves seguras. Yo he ido a visitar a mi hija en Suiza, que vive en un pueblecito pequeñísimo que tiene unos 20.000 habitantes, tienen un parque y un lago grandísimo ahí al lado, y el parque está lleno de zonas donde no pueden acceder las mascotas, donde están llenas de arbustos y donde efectivamente pues tú ves un montón de pajarillos que dices, joder. Sí, sí, aquí podrían hacerlo a mogollón. Es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Sí, sí, es que se puede convivir todo haciéndolo con un poco, con un mínimo de interés. O sea, es que tampoco. Sí, bueno, nosotros también tenemos una campaña especial que estamos. A ver, ¿cómo te cuento? A decir vosotros, te refieres a Mandrágora. Como Mandrágora, sí. Corre, como Mandrágora. Sí. La iniciamos el año pasado. Se trata de intentar plantar árboles comestibles, o sea, que nos den frutos comestibles. Ajá. Y estamos intentando conseguir 5.000 voluntarios, ¿vale? Que no es nada. Eso te iba a decir, que no es mucho realmente. Pero los 700.000. Los 5.000 voluntarios son para que nosotros les daremos semillas o que ellos nos vengan a ayudar a buscar las semillas y que se comprometan en su casa a tener durante un año, poner esa semilla en una maceta de unas características determinadas que nosotros le decimos cómo tiene que ser, que puede ser una botella de plástico usada de las de leche o de cualquiera de estas, y al año siguiente que ese plantón, esa semilla habrá crecido y tendrá un arbolito de unos 20 centímetros, pues salir a plantarla en zonas adecuadas para ese arbolito. De momento tenemos unos 200. Bueno, no está mal. Y ahora volveremos otra vez porque hemos recogido. Este año ha sido un año muy malo. El calor excesivo que ha hecho durante todo el verano y la escasez de lluvias ha hecho que muchos árboles no hayan sacado semilla o que hayan sacado muy poca. Y no es broma. Por ejemplo, los olivos, que es un árbol que parece que tiene menos. Pues la producción de oliva en Aragón ha sido de un 30% menos la cosecha por el excesivo calor, y la oliva también ha sido más pequeña, y no solamente en los olivos, quiero decir, en todos los frutos. Por ejemplo, el almez, que es un árbol que da un fruto que lo comen muchas aves, este año en la ciudad de Zaragoza, a pesar de que tienen riego por debajo, por el subsuelo, no ha dado fruto ningún almez. Entonces, quiero decir que es un tema grave el del cambio climático. Sí, sí, y no nos damos cuenta de que estamos en una emergencia real y muy fuerte. Y entonces, bueno, pues el voluntario que quiera, de vez en cuando nos ponemos en alguna plaza y repartimos semillas al que quiere, que nos deje su teléfono si le parece bien, y cuando hagamos repoblaciones. Llevamos desde el año 95 haciendo repoblaciones en zonas incendiadas y hemos ya plantado más de 50.000 árboles. Oh, está bien. Y, hombre, claro, es que son muchos años y sí, sí. Nosotros llamamos voluntarios y acuden voluntarios. Y, por ejemplo, pues el AMPA del Basilio Paraíso o el AMPA del Instituto Goya son AMPAs que participan todos los años y vienen y acuden. Y plantamos durante un tiempo en el incendio de Zuera. Luego plantamos en el de Castejón de Valdejarsa, al lado de Castejón de Valdejarsa. Ahora estamos plantando arriba por encima de las cinco villas en Biota. Uh-huh. Llevamos ya 5 o 6 años plantando en Biota. Ya los primeros pinos que nosotros plantamos ya tienen la altura de una persona. Bueno, pues hay que agradecer a toda esa gran cantidad de voluntarios. Y también, fíjate, tenemos que agradecer a la DGA, a los víveros de DGA, que parte, una parte importante de la planta que nosotros plantamos nos la proporcionan de forma gratuita todos los años. Uh-huh. Tenemos que hacer la solicitud, no siempre nos dan todo lo que pedimos, pero bueno, pues es un tema que es importante. Sino que es una ayuda, claro. Y si alguien quiere contactar con vosotros como voluntario o como asociación que quieran ser voluntarios, ¿dónde tienen que dirigirse? Sí, pues mira, te puedo dar un teléfono o un correo electrónico. Sí, las dos cosas. Mira, el correo electrónico sería info@equipomandragora.com, uh-huh. ¿Vale? Y el teléfono sería el de un móvil, el 600 201-356. ¿Vale? Pues ahí queda, ya sabéis, si tenéis tiempo y ganicas, aprovechar y echar una manilla, que eso siempre sí, viene bien. Nos vendría muy bien, porque así la gente, pues bueno, ve lo que cuesta que un árbol nazca, por muchas semillas que a lo mejor, pues hay veces que el 50, el 70, el 80% de las semillas que pones fructifica, pero hay veces que no, que tienes menos suerte. También ha habido alguna de las repoblaciones que hemos hecho, pues ha sido extraordinaria y ha salido adelante el 80%, pero en otras ocasiones a lo mejor ha sido solo un 30% de planta que ha salido por distintas circunstancias, ¿no? Que siempre es un poco, la naturaleza es como es. Sí, sí. Y a veces impredecible. Tienes suerte, a veces no tienes suerte, puede llover en el momento adecuado y entonces la planta puede aguantar un verano. Las repoblaciones las solemos hacer en el mes de marzo, uh-huh. por más que nada. Nos gustaría hacerlas un poco antes, pero la realidad es que los voluntarios se apuntan más a la primera quincena de marzo que en febrero. Oye, aquí en febrero si no te llena ni bien ni mal. Sí, sí. Hay que tenerlo todo en cuenta. ¿Y qué más hacéis en Mandrágora? Porque antes lo del Erasmus que me has comentado no me ha quedado sí, claro. Sí, estamos haciendo proyectos Erasmus Plus, uh-huh. pero que no tienen nada que ver con universidad, ¿vale? Son para jóvenes que tengan entre 17 y 30 años. A los de 31 ya no podemos. También se puede, porque esos serían los encuentros juveniles. Los encuentros son en inglés, participan entre 5 o 6 asociaciones de distintos países, con lo cual es un intercambio muy interesante. Y luego también hacemos otra, que es de lo que se llaman training course, que serían cursos de entrenamiento para monitores. Y ahí uh-huh. no hay límite de edad. Ahí podemos ir, Raúl. Y los de 31 y los de 50. Sí, sí. Bueno, hemos tenido el récord en un señor que vino de 72 años. Joder. Pero tenemos que saber inglés de sí. Era un portugués. Pero bueno. Yo hablo inglés montañés. Sí, sí, sí, sí. Nuestro dialecto creo que no lo entendería. Claro, es que es la única manera de entendernos. Claro. Todos tenemos que hablar el mismo idioma. Nos acreditamos hace relativamente poco tiempo. Llevamos muchos años haciendo proyectos, pero hasta ahora en la Unión Europea cada convocatoria, hacía 3 convocatorias al año, tenías que presentar un proyecto, te lo aprobaban o no. Pero en el 21 cambiaron la dinámica, ¿vale? Y entonces ha habido asociaciones que, digamos, que nos han acreditado. Hemos tenido que hacer un proyecto a largo plazo de necesidades que tuviera la asociación y nos acreditan hasta el 27. En el 27 podríamos volver a renovar. Mm. Y entonces, de alguna manera, nosotros hemos pasado a desarrollar 3 proyectos anuales. Uno es un encuentro juvenil y los otros 2 son de cursos de entrenamiento de monitores. ¿Y en esos encuentros juveniles qué es lo que...? Entonces, ¿qué se suele hacer? Normalmente trabajamos o por los objetivos de desarrollo sostenible, uh-huh. trabajamos también mucho el tema de la bioconstrucción. Trabajamos también mucho en el tema de la autosuficiencia y trabajamos también, el próximo que vamos a tener en marzo es con el tema de la igualdad de género y la inclusión, ¿vale? Que lo estamos, precisamente esta tarde he tenido una reunión con las otras 2 personas que estarán en el proyecto para ir ya viendo las fechas. Nos van a participar. Vamos a participar de 7 países, uh-huh. y vendrán 3 de cada país. Y bueno, lo haremos, en este caso lo haremos, porque buscamos también nosotros que sea en la España rural, en la España vaciada, donde más hace falta que se realicen este tipo de proyectos, que les den vida. Y este lo vamos a desarrollar en el albergue de Obón, o sea, Obón, entonces, en la provincia de Teruel. Lo que hacéis es como, o sea, quiero decir, a ver, es como que la gente, todos los jóvenes que vienen, participan en la creación de un proyecto y aparte hay como charlas, coloquios y tal, o formáis a los jóvenes que vienen para que puedan participar en ese proyecto. Digamos que hacemos las 2 cosas. Ajá. Cuando nosotros elaboramos el proyecto, nosotros pensamos en la idea, ¿vale? Uh-huh. Buscamos las entidades socias que puedan estar interesadas en esa idea y junto con ellas desarrollamos el proyecto. Uh-huh. Una vez que está aprobado el proyecto, entonces lo que hacemos es buscar a los participantes en ese proyecto. Cada asociación en cada país, si tiene que enviar 3 personas, pues busca. Les hacemos que rellenen una solicitud, que es muy extensa esa solicitud, donde les preguntamos por los motivos. Como nosotros creemos mucho en la autoformación y en la formación entre iguales, les pedimos si ellos quieren aportar cosas al proyecto y que nos digan también cuáles son sus necesidades. Uh-huh. De acuerdo con eso, seleccionamos a los participantes y un mes, entre 2 meses y un mes antes del proyecto, que ya tenemos a los participantes en el proyecto, de acuerdo con las fichas que han rellenado y las necesidades y las cosas que quieren aportar, hacemos unos grupos de trabajo. Uh-huh. Y entonces, entre ellos y la organización del encuentro, ponemos lo que se va a desarrollar en el encuentro. Es decir, lo abrimos a la participación desde el primer momento. Oh, genial. Y luego, además, nosotros les ayudamos a que sus presentaciones o sus talleres o lo que sea tengan calidad suficiente. Es uh-huh. decir, si ellos nos mandan un esquema del taller que quieren hacer, durante ese mes anterior se está estudiando y se está trabajando con eso para que cuando lo desarrollen tenga las garantías de desarrollo. Que hay necesidades en los jóvenes, que no hay ninguno que las quiera aportar, entonces nosotros garantizamos que se vaya a realizar a cubrir esas necesidades que ellos tienen. Uh-huh. Si hace falta que contratemos especialistas, pues por ejemplo en el anterior que desarrollamos cerca de Calatayud, en Munébrega, que también es otro pueblecito precioso, pequeño, precioso, que tiene un albergue magnífico. Allá lo hicimos con el tema de los ahorros energéticos y el tema de bioconstrucción. En los ahorros energéticos les enseñamos a diseñar un colector solar para agua caliente completo. Uh-huh. Lo empezamos y lo acabamos y se desarrollaron completas. Son talleres muy prácticos. Y también intentamos desarrollar y se desarrolló dentro de la bioconstrucción la caña, que aquí en Aragón tenemos muchísima caña, pues bueno, pues diseñamos y construimos un invernadero de 4 arcos que tenía unos 40 metros cuadrados y lo desarrollamos. Les enseñamos a manejar la caña, cómo hay que seleccionarla, que la llevamos ya cortada porque hay que cortarla entre finales de enero y principios de febrero para que sea la caña resistente. Bueno, pues por ejemplo, ese. También hemos creado una red a nivel europeo que se llama Europlanet y que el objetivo de la red es desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible, pero los objetivos de desarrollo sostenible tienen muchas trampas, ¿vale? Los estados se apuntan a aquellas cuestiones que quizás son más fáciles o son políticamente más rentables. Más ventosas o más rentables, ¿vale? Y se olvidan siempre de que eso sea igualitario para todo el mundo, que no deje a nadie fuera, que no deje a nadie atrás. Entonces, nuestra red lo que intenta es que no se escapen por ahí los estados, intentar hacer acciones en todos los países de forma simultánea, intentando que llamar la atención de los gobiernos de que tienen que incorporar a esa gente que en muchos casos queda excluida. ¿Vale? Joder, oye, pues muchas gracias por haber venido a los dos. Se nos ha acabado el tiempo, que es una pena lo que nos pasa siempre, que hacemos corto con la orilla de programa. Pero eso, que encantado que hayáis venido. Muchas gracias por todo y a ver si suerte nos tapan los No sé si han tapado el corpus. Y destaparnos que han tapado. A ver si conseguimos salvar. De momento deben de llevar unos 200 tapados. Si la idea que tienen es de 1.200, si conseguimos que no tapen la mitad, pues habremos conseguido. Hombre, yo creo que si conseguís que no tapen la mitad, tendrán que destapar los otros. Sí, sí, sí. Veremos a ver lo que pasa. Mucha suerte y, bueno, mucha suerte a todos, porque es algo que nos afecta a toda la ciudad. Y, bueno, ya a todas las ciudades. Venga, a vosotros, gracias. Por sí. Gracias. Pues nos vamos a despedir con nuestra sintonía. Hoy hemos puesto boca musiquilla. Pues esto fue La Casa Encantada esta noche. Muchas gracias a todos y todas los que nos habéis estado escuchando. Un placer como siempre, y el lunes que viene, pues si todo va bien, volveremos a estar aquí. Gracias. I guess these songs have sold a million copies. Well, I got one to sell a million too. Well, I was out in the graveyard about 12 o'clock. Something hit me, it felt like a rock. I thought it was an owl flying around in the run, but it's just an old ghost digging holes in the ground. I said, wait a minute, boy, wait a minute, wait a minute, boy, I say. Wait a minute, boy, wait a minute, wait a minute before you run away. A dormir sin vergüenzas.